Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. ¿Qué tal, amigas y amigos de América Latina y el Caribe? Hoy es miércoles 2 de marzo de 2016 y a esta hora les saluda Iraní Acosta desde la ciudad de Maracaibo, en el occidente de Venezuela, para presentar las informaciones más destacadas del amanecer de este día en nuestra América Latina y el Caribe. Estos son nuestros titulares. Hermano de Álvaro Uribe es acusado de paramilitarismo y busca protección en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Guatemala sigue abierto juicios por violaciones de derechos humanos durante la guerra. Medios argentinos reclaman respeto a la ley de democratización de las comunicaciones. Y en Venezuela continúan las llamas consumiendo parte de la Sierra de Perijá en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Alere, Contacto Sur. Ya estamos listos para arrancar la revisión de nuestros principales titulares. Vamos a iniciar en Venezuela. En la población de Machiques, al occidente del país, cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, donde desde hace más de una semana se registra un incendio forestal que no ha tenido aún intervención de las autoridades. El alcalde de Machiques, Alfonso Toto Márquez, indicó que no hay capacidad desde este municipio zuliano para atender la situación de emergencia que ya afecta a varias comunidades indígenas que habitan en la Sierra de Perijá. Tenemos unos incendios que ya han consumido buena parte del piedemonte de la sierra y va camino a la parte alta. En los actuales momentos del día de ayer estuvimos en la misión del Tocuco, ya todo lo que es la comunidad aledañas a la misión del Tocuco ya han sido consumidas por las llamas. La comunidad de Pillistacu, que está en la parte de atrás de la Sierra de Perijá, ha sido consumida por las llamas, y toda esa parte tiene más de un mes prendida, y el incendio caminando hacia la frontera y hacia las comunidades del sur de la misión del Tocuco. Eso va a consecuencias las yupas que estén ahí en la zona, porque al quemársele los conucos, que son propios para la subsistencia de ellos, van a pasar mucha hambre en los próximos meses hasta que llueva, posiblemente a principios de mayo o fines de abril, porque el otro ingrediente que tenemos es el fenómeno este del Niño, con una gran sequía. Entonces eso es una gran preocupación que nosotros tenemos. La autoridad principal de este municipio, ubicado en el occidente venezolano, indicó que hasta ahora la única esperanza que tienen de poder extinguir las llamas es que pueda llover o que haya intervención por parte de las autoridades colombianas una vez este incendio pueda cruzar la zona fronteriza y alcanzar la Sierra de Perijá del lado colombiano. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, Contacto Sur. El mejor contacto. Continuamos en esta revisión informativa por América Latina. Nos vamos hasta Centroamérica. A esta hora hacemos contacto con la población de Guatemala, donde siguen habiendo juicios por violaciones de derechos humanos durante la guerra. Escuchemos el informe que han preparado nuestros compañeros desde Guatemala con Carol Rivas, quien tiene los detalles. ¿Qué? ¿Qué? amigos y amigas de Aler Contacto Sur. En Guatemala continúan los casos en busca de justicia por hechos ocurridos durante el conflicto armado interno. Conocemos ahora del caso Molina Teysen, en el que un niño de 14 años, Marco Antonio Molina Teysen, fue desaparecido en 1982 por miembros del ejército de Guatemala. Por esta desaparición forzada, se ha culpado a los militares Luis Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares, Hugo Ramiro Saldaña Rojas y Manuel Antonio Callejas Callejas. En esta oportunidad, los militares solicitaron apegarse a la Ley de Reconciliación Nacional para que una sala conociera el caso y no lo hiciera el juzgado quinto de primera instancia. Sin embargo, organizaciones que funcionan como creyentes activas recordaron que la Ley de Reconciliación Nacional no se aplica cuando se trata de delitos de lesa humanidad. Señalar de que por imperativo del artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional se encuentran excluidos de cualquier forma de amnistía o de exoneración de responsabilidad penal expresamente aquellos delitos que son imprescriptibles: la tortura, la desaparición forzada y el genocidio. La fiscal del Ministerio Público, Gila Pineda, recordó además que el ex general Efraín Ríos Montt también intentó apegarse a la Ley de Reconciliación Nacional, sin embargo, esto no le fue concedido. El Estado de Guatemala fue sancionado por la violación de los derechos humanos consagrados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual tiene preeminencia sobre el derecho interno del país, conforme regula el artículo 46 de la Corte de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y en este sentido, eso fue un razonamiento de la Corte Suprema, que en ese sentido deniega obligatoriamente un procedente en la parte solicitada por José Fernández de los Chico. Por estas razones, la jueza del juzgado quinto de primera instancia penal denegó a los militares la solicitud y ordenó que el caso siguiera su curso. Se esperará hasta el mes de abril para que el Ministerio Público concluya las acusaciones. Entonces la juzgadora considera que en este caso pues no existe, no acepta la existencia de esa cuestión prejudicial y que sí es competente el juzgado para continuar con el proceso. Al no aceptar la existencia de la cuestión prejudicial y siendo que es continúa con la competencia de acuerdo a lo que establece también la ley adjetiva lugar, la ley adjetiva penal, no ha lugar a la suspensión del proceso ni al archivo del mismo y no ha lugar a ordenar la libertad del señor Edilberto Letona Linares, por lo que el proceso debe continuar con el trámite según el estado en que se encuentra. Los miembros de la familia Molina Teysen participaban en los ámbitos administrativos, académicos, políticos y sociales de la Universidad de San Carlos y todos eran identificados como posibles opositores políticos o subversivos por parte de las fuerzas de seguridad. Por ello, en ese mismo año y antes de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina, se apresó a Emma Guadalupe Molina Teysen, quien era hermana de la víctima y pertenecía a la Juventud Patriótica del Trabajo, por tanto, era considerada subversiva. Presentaremos más información del caso Molina Teysen. Ahora nos despedimos desde Guatemala. Reportó Carolina Rivas. Me han parado apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. Avanzamos con más, nos vamos hasta el norte de nuestra América y es que en México maestros de Oaxaca paralizaron las actividades escolares. Están exigiendo la liberación de presos políticos en esta región. Mientras tanto, las autoridades amenazaron con despidos masivos si los profesores no se reincorporan en las aulas de clase. Reina Melchor tiene los detalles. Saludos a todos de América Latina. Nuevamente hay protestas en México de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. A pesar de la amenaza de descuentos salariales, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación inició un paro de labores y realizó bloqueos carreteros en 8 regiones del estado de Oaxaca para exigir la instalación de una mesa de negociación con el gobierno de Gabino Cué y la libertad inmediata de presos políticos. El director del Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca, Moisés Robles Cruz, advirtió que los docentes que no se presentaran a laborar se harían acreedores al descuento económico debido a que este lunes 29 de febrero era un día hábil. Aunque el gobierno del estado recuperó la rectoría de la educación en julio de 2015, la sección 22 ha realizado 4 paros de labores y ha descontado a los profesores 70.700.000 pesos. Robles Cruz adelantó que para constatar que los trabajadores al servicio de la educación se presenten a sus centros de trabajo, el director del Instituto Estatal de Educación Pública establecerá un operativo de supervisión y verificación de asistencia. Y sobre este tema relacionado con maestros, por otra parte, la Secretaría de Educación Pública a nivel federal dio a conocer que alrededor de 15.000 maestros que rechazaron presentarse a los diferentes exámenes de la evaluación de desempeño en noviembre y diciembre de 2015 serán despedidos en las próximas semanas. Así lo establece el artículo 74 de la Ley del Servicio Profesional Docente. De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en total 153.132 profesores estaban convocados a presentar la evaluación, pero solo el 13.8% de los notificados en todo el país no presentó ninguna de las pruebas para calificar la práctica docente, lo cual equivale a 21.132 docentes. Sin embargo, ese número bajó a 15.000 porque en lo que va del año, la Secretaría de Educación Pública ha aplicado exámenes a quienes se vieron impedidos de hacerlo debido al miedo a los actos violentos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación o porque no pudieron llegar a la sede. Fuentes de la Secretaría de Educación Pública indicaron a Excelsior que son más de 15.000 profesores los que no presentaron ninguna de las 3 pruebas que solicitaron para evaluar la práctica docente, de modo que serán cesados del servicio educativo por haberse negado a participar en este proceso. Para Contacto Sur, reportó desde Radio Teocelo, Veracruz, México, Reina Melchor. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Alel, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Y atención, en Colombia, los abogados del hermano del expresidente Álvaro Uribe están buscando protección en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jaime Granados, abogado de Santiago Uribe Vélez, aseguró que se le solicitó a un abogado internacionalista que pida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar para evitar que se viole su derecho a la presunción de inocencia. Además, dijo Granados que la defensa buscará que se garantice la integridad física de Uribe, afirmando que ha sido víctima de amenazas e intimidaciones, por lo que tiene un esquema de seguridad de la policía desde hace 14 años. Santiago Uribe, hermano menor del ex presidente colombiano, fue capturado ayer por la Fiscalía en Medellín en medio de una investigación que se sigue en su contra por la supuesta creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y un homicidio cometido por sus integrantes. Según Granados, el hermano del expresidente colombiano será trasladado desde el búnker de la Fiscalía a una guarnición militar por razones de seguridad. Esa solicitud de la defensa de Uribe ya fue avalada por la Fiscalía y se cumplirá en los próximos días. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Alel, Contacto Sur. Y al cierre les comentamos que la Coalición por una Comunicación Democrática en Argentina realizará su primer Congreso Nacional el 3 de marzo en Buenos Aires y convoca a participar a todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales, de comunicación cooperativa, comunitarias, pueblos originarios, universitarias y de pequeña y mediana empresa de arraigo local. Allí está previsto que se debatan y presenten los nuevos 21 puntos por una comunicación democrática, cuyo borrador ya está circulando por todo el país para ser debatido en foros locales. Al final de los debates se realizará un abrazo simbólico al Congreso de la Nación, que en 2009 aprobó la Ley de Servicios Comunicacionales. Decimoquinta Asamblea General de ALER. Desde toda América Latina y el Caribe, las socias de ALER se encuentran en Quito, Ecuador, del 7 al 11 de marzo de 2016 para reflexionar y decidir el presente y futuro de la comunicación. Acompaña este evento continental. Síguelo a través de www.aler.org, en Facebook, ALER Satelital, en Twitter, @alerprensa y en esta radio. Buen vivir, pasión por la vida. Y así llegamos al final de este recorrido informativo en la mañana de hoy, agradeciendo su compañía en este paso por América Latina y el Caribe. Les acompañó en la mañana de hoy Iraní Acosta. Que tengan todos y todas un feliz miércoles. Será hasta una próxima oportunidad. Para nosotros, informarle es un placer. ALER, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Thank you.